de diferentes ecosistemas, pero lo que hace que este proyecto sea, por ejemplo, por decirlo, para que la comuna lo vea como algo positivo, es básicamente el factor económico, donde ellos proponen que van a invertir muchos dólares en la comuna, pero eso es solamente una inversión que va a ser en la instalación propia del proyecto. Sí, bueno, hemos visto que en realidad es como la estrategia que utilizan también las empresas de generar esa división en la comunidad con el fin de que ellos puedan instalarse también y de perder el foco que es realmente importante y que también está sucediendo, como tú nos cuentas, allá en Ancud. Porque, claro, me recuerda también lo que sucedió en Mewin. No sé si tú te acuerdas de que existió este pago desde la empresa hacia los vecinos y ahí generó esta división entre los que querían que exista este ducto y la gente que no quería que exista el ducto. Claro. Entonces, similar también, es la misma estrategia también. Bueno, nosotros pensamos que generalmente las empresas actúan con esas mismas lógicas, estrategias que vienen ya aprendidas por mucho tiempo, donde lo que primero hacen es generar división contactando a los vecinos que sí están de acuerdo y arriendan sus propiedades. Entonces ellos ven esto como una oportunidad económica. Pero siendo concretos, los vecinos que son arrendatarios en el caso de este proyecto son alrededor de 18 personas, 18 familias que se verían beneficiados directamente con eso. Y la gente que se vería impactada, ya sea porque habita en el lugar o porque trabaja en el rubro del turismo o en actividades del borde costero, principalmente en los sindicatos de Machero, es mucho más, son números mucho mayores. Por ejemplo, está el sindicato, un sindicato que, o sea, hay 6 sindicatos que trabajan en el área de Mar Brava para la extracción de macha y alrededor de 160 socios entre los 6 sindicatos. Llevado eso a un número de una familia promedio de 4 personas, estamos hablando de mucha gente que se vería afectada por este proyecto. Sí, bueno, y además que, claro, ellos muestran que van a generar empleo, pero en realidad, como conversamos, ese empleo es solamente en la instalación propiamente tal, y luego ya cuando esto ya esté listo van a generar, no sé, 6 empleos, creo que sería una infografía. Entonces, entre 6 y 8 personas de planta pueden mantener el parque durante su etapa de funcionamiento durante los 30 años. Claro. 6 a 8 personas que podrían vivir, residir en Ancud, como no, pues pueden estar viajando periódicamente y hacer su trabajo. Claro, entonces, o sea, el impacto es mucho mayor en realidad como a los recursos que va a generar para la comuna y para la gente que vive ahí. Netamente es eso. Así es. Bueno, Gisela, te agradecemos por poder explicarnos, para poder conocer un poco más de la coyuntura de Mar Brava, porque hay mucha gente también que desconoce lo que está pasando y si la gente desconoce va a pasar así como han pasado muchas cosas también dentro de la isla. Creo que la discusión es importante y crear la conciencia social también es súper importante, que la gente se dé cuenta que los recursos naturales, o sea, se agotan. Sí, yo creo que la clave aquí está en cambiar la visión, el paradigma de lo que es el desarrollo y empezar a visualizar también como chilotes, y no solo como chilotes, sino también como residentes de Chiloé, pensar que no necesariamente nuestro desarrollo económico pasa por bienes materiales. También pueden ser intangibles, como lo son el paisaje, como lo son la cultura, como lo son los recursos naturales, pero en la manera del intangible, en la no sé, en el conservar esto para el turismo o para otras formas de desarrollo que también podrían generar recursos económicos, pero que no es hipotecando lo que hay, sino es conservándolo y cuidándolo y haciendo de eso un Chiloé más interesante, digamos, a ojos del mundo. Claro, y en realidad fomentando esas características que tú nombras, se crea mayor impacto también y mayor riqueza para el mundo y para los mismos chilotes. Uh-huh. Así es, eso es lo que esperamos que suceda en el paso del tiempo, porque además del parque eólico de Mar Brava hay una proyección de varios parques para toda la costa de Chiloé, y además está también la amenaza de las concesiones mineras que ya existen para muchos lugares costeros de Chiloé también, que creemos que van de la mano, que están totalmente ligados una cosa con otra. Sí, todos estos proyectos en realidad van en pos de las grandes transnacionales. Así es. Bueno, muchas gracias Gisela, gracias por tu tiempo Bueno. y por este contacto. Que estén muy Igual a bien. ustedes, gracias por hacer un aporte en la difusión de esta problemática. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Igual, chao.